cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Confusión, como dicen nuestros jingles. Como siempre, encantadísimos de saludarte y de compartir contigo este tiempo de música aquí en radioesperantia.com, como cada noche entre las 11 y las 12, una hora menos en Canarias, primera entrega, los directos. Hoy es lunes 20 de julio y estamos, como siempre, encantadísimos de compartir contigo un día más este tiempo que tenemos juntitos tú y yo. Hoy te vamos a presentar un discazo, es el nuevo trabajo de Lee Ritenour y bueno, ya te advertimos, si estás por Holanda o por Austria, el día 24 actúa en Austria y el día 27 actúa en Holanda. O sea que está por Europa de gira y seguramente pues, nos lo encontraremos en algún festival de ellas, de los múltiples que hay en nuestro país. Pedazo de disco con una pléyade de estrellas. Y que es una gozada, ¿verdad? Antes que nada, pues te damos la bienvenida, tanto si nos escuchas a través de los reproductores de Radio Esperantia, Esperantia o el Maratón Podcast, a través de las emisoras de FM, si estás en el ámbito de cobertura, a través de los dispositivos móviles, como puede ser TuneIn, o ya a través del formato podcast. Que lo tienes muy sencillito, pues una vez que termina el programa, ya sabes, entras en radioesperantia.com, te vas allá a programas, al menú, despliegas música, despliegas confusión y pinchas en podcast. Ahí te encontrarás pues con el de hoy, pues fíjate, 550. Y nada, ¿y qué decirte del disco de Lee Ritenour? Pues que es una pasada. O sea, cuando dices músico, pero con mayúsculas, y disco con mayúsculas, pues aquí no exageramos ni un pelo. John Beasley, Dave Rusin, Patrice Rusin, Ernie Watts, Melvin Lee Davis, Michael Thompson, Wawa Watson, David T. Walker, Makoto Son, Tom Kennedy, Dave Weckl, Paulinho da Costa, Ronald Brunner Jr., Chris Coleman, Bob Shepard y Rashawn Ross. Impresionante. Este disco, que es una delicia, no es que tenga todos los temas nuevos, ha hecho como un híbrido, tiene algunos temas nuevos y otros pues son, o estaban incluidos ya en sus anteriores trabajos. Vamos a escuchar dos que no están incluidos, son nuevos, para que tú te hagas una idea de lo que es el disco, múltiples colaboraciones en este Twist of Reed, que además se presenta el día 30 de julio oficialmente en Europa y creo que a mediados de agosto en Estados Unidos. Y no, no voy a hacer la coña que hago siempre, dice un disco que ya lo tenemos nosotros y no lo tiene ni el propio Lee Ritenour. Él lo debe tener hace ya la tira de tiempo. Esto es una pequeña coña que hacemos. Pues nada, bienvenido, bienvenida. Desde la realización y presentación recibe el mejor de los deseos y el cordial saludo de Fran J. Saavedra. Y comenzamos el Lee Ritenour y este pedazo de disco, A Twist of a Reed, y hemos escogido dos temas, los escucharemos, y pues, para empezar, pues nada mejor que el título del álbum, A Twist of a Reed. Bienvenidos, Lee Ritenour. Thank you. Twist of a Reed, nuevo trabajo de Lee Ritenour que te presentamos hoy, un pedazo de disco con múltiples colaboraciones. Tenía preparado un montón de cosas para contarte de Lee Ritenour, que es californiano por si no sabías de dónde era, y que empezó muy jovencito a tocar la guitarra ya en bandas, pues con mamás antepapas ya tocaba la guitarra, pues a finales de los 70 o mediados de los 70. Incluso era el guitarrista de la banda, pues, de Sergio Méndez, de Vintage, creo que Brasil 77 o por ahí, pues era el guitarrista. Después ya coincidió con Dave Grusin, que hicieron dúos memorables. Y bueno, no te cuento pues la lista completa de los músicos con los que ha participado, que nos quedamos sin programa, pero bueno, con lo mejorcito de cada casa. Nuevo trabajo con temas nuevos, como es este, Twist of Reed, y el que escucharemos pues ya en la despedida, y otros temas que componen, pues creo que sus últimos trabajos. He estado mirando un recorrido, he estado echando un vistazo por el listado, y creo que son pues los discos, los últimos. Twist of Reed y colaboraciones, ya te digo, impresionantes de músicos, pues el propio Dave Grusin, la también teclista y vocalista Patrick Russen, el pedazo de saxofonista Ernie Watts, Mel Billy Davis, Michael Thompson, Wawa Watson, David Walker, Makoto Sound, Tom Kennedy, The Weeknd, Paulinho da Costa. Impresionante. Un disco que merece la pena, y ya te digo, si estás por ahí cerca, el 24 actúa en Holanda y el 27 en Austria. O sea que debe estar de gira por Europa. Si lo pillas en algún cartel de algún festival de jazz, pues no te lo pienses dos veces, que te merecerá la pena. Pues con este pedazo de inicio hemos dado comienzo al programa Confusión de este lunes, y aquí seguimos, que no hemos hecho pues prácticamente más que comenzar. Seguimos en California, pero nos vamos un poquito más arriba, San Francisco. Bill Ortiz, trompetista de Santana, o Santana, que era el guitarrista de Bill Ortiz. Highest Wish, su álbum del 2012, y esta delicia, Don't Make Me Walk. The hustle is super hectic, keeping me on the grind. Look, I know you dig me and the whole shebang, but I'm doing my thing, gotta do my thing. Girl, I want you, please understand me when I say it. Never capable to ever, ever front you, I want you. Don't make me wait too long, I might just give it to somebody else. I be to have a beauty like you notice me, and I best fulfill my destiny. I'll be singing that well is me. Believe it or not, real blessed I be to have a beauty like you notice me, and I best fulfill my destiny. I'll be singing that well is me. era el trompetista habitual de las bandas de Santana, Bill Ortiz, de San Francisco. Pedazo de trompetista, tiene dos discos, este es el primero, el segundo lo editó el año 2014, este es de dos años antes, 2012, llamado High Wish, el deseo más alto, sería la traducción, y lo que escuchas, Don't Make Me Wait, no me hagas esperar. Bill Ortiz, pedazo de trompetista, además que su música pues tiene una variedad de registros impresionante y bueno, no tiene nada que ver con lo que hacía con Carlos Santana. Otro estilo quizá más mezcla funky, smooth jazz, new jazz, fusión. Y temas que, bueno, pues nos recuerdan también bastante a la banda a la que perteneció, la de Carlos Santana. Bill Ortiz, Don't Make Me Wait. Y hace poquito que los descubrimos, creo que su álbum de debut es un trío japonés que suena de fábula. Se llaman Fox Capture Plane. Ya verás qué sonido. Your Mind, primer disco de este pedazo de trío japonés, bajo, batería y piano. Y Born Sleepy, lo que escuchas, a mí me ha encantado, tiene una instrumentación impresionante. Y no será la última vez que los escuches aquí en Confusión Indicativo, y seguimos. Cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. De esta banda canadiense que presenta el nuevo disco, una delicia, 480 East. Positration también estrenó hoy en Confusión, y seguramente un día de esto le dedicaremos la portada porque tiene un disco que es completísimo, de verdad. Son canadienses de Ontario, y desde que los descubrimos hace pues casi más de una década, pues no dejan de sonar en Confusión porque tienen verdaderas gozadas. Esto es lo nuevo. Y aprovechamos para saludar al amigo Nassim, que habitualmente está en Barcelona. De hecho, hace habitualmente un programa allí, el Jazz to Jazz. Ahora está tomando un descanso, lógicamente. Lo puedes encontrar en jazz2jazz.net. Un pedazo de programa, te lo recomendamos. Tiene además un gusto exquisito. Unas selecciones memorables. Y bueno, digo, habitualmente está en Barcelona, hace el programa desde Barcelona, pero ahora está en Lyon, en Francia. Está haciendo unas prácticas. Y nada, el amigo Nassim, que es un buen amigo, un buen seguidor del programa, pues le mandamos el mejor de los deseos y el mejor de los saludos. Y te repetimos que hace un programa espectacular, jazztuyas.net, entres ahí y escúchalo porque las selecciones que hace son impresionantes también. 480 East, Posi Traction. Y saludo al amigo Nassim porque es el que tengo más a mano, porque seguramente pues hay un montón de amigos escuchándonos. Bego, que está en Salt Lake City, que nos escucha. Claudio, que está en Malabo, que habitualmente no dice que nos escucha. Quique, que está en Buenos Aires, que también nos escucha habitualmente, pues le mandamos otro saludo, ya se lo mandamos el programa del viernes. Billy, que está en Zaragoza. Un montón de amigos, me dejaré un montón, porque cada día somos más. Pues nada, saludos a todos. 480s, pedazo de disco, Positration, y lo que escuchas, Trilingo. Esto ya es algo más habitual, en confusión, incógnito. No puedo sacarte de mi mente. La banda de Jean-Paul, Blue Munich. Discazo, ¿Quién necesita amor? Who needs love, de la banda Jean-Paul Blue Munich, que te presentábamos el disco, el segundo disco en solitario hace pues mes y medio aproximadamente, con Incógnito, pues Amplified Soul, que también te lo presentamos hace poquito, pues no paran de sacar discos, ya te digo. Y además, ¿a cuál mejor? No puedo sacarte de mi mente. Can't get you out of my heart. La música de Confusión aquí en RadioEsperantia.com. Como siempre, nuestro agradecimiento y nuestro mejor deseo desde aquí, desde la realización y presentación. Recuerda que si no llegas a los directos, tampoco debe preocuparte mucho, porque en RadioEsperantia.com te vas a ir al menú programas, despliegas música, despliegas Confusión y te encontrarás en la palabra podcast. Pues con el de hoy 550, casi nada. Y una vez ahí, pues lo puedes escuchar directamente online o bien pues descargártelo en tu reproductor de podcast favorito. Incógnito año 2003. ¿Quién necesita amor? Y nos vamos con una banda que es banda, no es una selección musical de estar de las habituales, sino que es una banda, pero no la tengo muy ubicada. Se llaman Soul Café, suenan de miedo. Y esto se llama An Ancient Island. Café, que ya te digo, los tengo muy ubicados. Pedazo de disco, Enchanted Island. Seguimos. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Nuestra confusión es diferente. Yeah. Funk Ain't Over, nuevo disco de Brooklyn Funk Essential que te presentamos medio, pero ya lo tengo completo. Esto se llama Sell It Out y suena muy bien. La portada es bastante curiosa. Imagínate, pues, el actor secundario Bob de espaldas, pues la pelambrera que tiene, pues es el disco, en una fotografía en blanco y negro. Brooklyn Funk Essential, nuevo trabajo. Son tinerfeños, su nombre, que lo hemos repetido muchas veces, Orchilla, que es el faro que está en la Isla del Hierro, que marca el meridiano de Greenwich. Pues Orchilla, Meridian Time, la banda de Morgan, Ignacio Hernández. Y nuevo tema que tienen, Down. Esto es Confusión, ya sabes, radioesperantia.com. Ignacio Morgan Hernández, tinerfeño, y su banda fantástica Orchilla, Meridian Time. Esto se llama Down. Que no suena nada, nada mal. Y antes hablábamos de Dave Wecker y Makoto Ozone, pues precisamente con ellos toca este pedazo de guitarrista, Cristiano Parato. Esto se llama El francotirador de Sniper. Es un bajista italiano, concretamente del Piamonte, y bueno, tiene un sonido espectacular. Este disco se llama Steel. Y colaboraciones también espectaculares de Hueco, Mike Esther, o ese pedazo de bajista, de batería que a mí me encanta, Dennis Chambers. Yo lo vi tocando con, a ver si recuerdo, uno de los hermanos Brecker, que no sé, y bueno, tocaba la batería que no se le veía en las manos. Una batería espectacular, Dennis Chambers. Cristiano Parato, Steel, nuevo disco, y lo que escuchas, The Sniper. Esto es Confusión, y ya pues prácticamente pensando en la despedida, que esto no termina, pero tenemos que empezar a hacer planes ya para decirte adiós, Sindicativo, y seguimos. Funk, rhythm and blues, new age, música social y fusión. Cada tarde en Confusión. Si Prince estuviera en Las Palmas, escucharía este programa. Thank you. también estrenó hoy en Confusión este pedazo de disco del teclista Anthony Kinger, Travels of Escobar, así tal como suena. Un teclista que me ha tocado la fibra, ¿sabes? Así es enterito el disco, fantástico, fantástico. Lo que escuchas, Brandon Drive, un teclista de estos que escucharemos muchísimos próximos días. Estrena estos días este Travels of Escobar. Y los planes para la despedida son los siguientes. Nos quedamos con otro tema del disco que te presentábamos hoy, de el pedazo de guitarrista Lee Ritenour, Twist of Reed. Y ya pues sobre los últimos compases te iremos emplazando para el programa de mañana martes. Lee Ritenour con Makoto Ozone y Dave Weckl. Work it. Impresionantes colaboraciones las de este álbum. Bueno, Lee Ritenour tiene siempre colaboraciones espectaculares. John Beasley, Dave Rassin, Padre Rassin, Ernie Watts, Melvin Lee Davis, Michael Thompson, Wawa Watson, David Walker, Makoto Thorne, Rob Kennedy, Dave Weckl, Paulinho da Costa, Donald Brunner, Chris Coleman, Bob Shepard y Rashawa Ross. A Twist of Reed, un disco que se presenta estos días. Nuevo de Lee Ritenour, un mix entre temas nuevos y temas ya incluidos en sus anteriores trabajos. Ha sido un verdadero placer estar compartiendo contigo este tiempo de música, este tiempo de radio aquí en Confusión, como siempre, cada noche en radioesperantia.com. Y espero que te haya gustado la selección musical que te hemos preparado para hoy. Desde la realización y presentación recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra, y ya sabes que el podcast lo tienes ya disponible en radioesperantia.com. Te vas a ir al menú, programas, despliegas música, despliegas Confusión y pinchas en podcast y te encontrarás 550 con el de hoy. Y una vez allí, pues ya te lo descargas o lo escuchas ahí online, no hay ningún problema. En radioesperantia.com también lo tienes, en esperantia.com también, donde tú quieras, vamos. Y nada, que ha sido un placer, mañana volvemos y nos quedamos con el nuevo disco que te presentamos también hace poquito, esta banda de Vallejo, California, con Funk Sham. Son ya talluditos, pero bueno, se conocieron en el instituto y desde entonces están juntos con Funk Sham. More Than Love, bye bye, hasta mañana.